Entre fogones, con Cloti Fariza y colaboradores. FLM Radio. Hola, queridos oyentes, bienvenido al segundo programa culinario Entre Fogones. Aquí Cloti Fariza, que es la que os habla. Entre Fogones es un programa de cocina muy completo. En cada emisión daremos una nueva receta y os explicaremos el origen gastronómico de cada plato o de sus productos. En este programa os diré cómo preparar un buen gazpacho. Pero antes voy a presentar a nuestros colaboradores. A José del Val, habitual colaborador del programa. Hola, José. Hola, Cloti. Y a mi izquierda tenemos a Paco de la Cruz, un colaborador nuevo de Entre Fogones. Hola, Paco, bienvenido. Hola, Cloti. Hoy Paco nos va a contar el origen del tomate. Paco, cuéntanos. Muchos de los platos más comunes y deliciosos que preparan actualmente se remontan a tiempos antiguos y el intercambio de plantas alimenticias entre el viejo y el nuevo mundo. El tomate es originario de los bajos Andes y el cultivo por los aztecas en México. La palabra azteca tomati significa simplemente fruta hinchada y los conquistadores españoles lo llamaron tomate. El tomate junto con el maíz, la patata, el chile y la batata fueron introducidos en España a principios del siglo XVI gracias a los viajes de Colón. Probablemente el tomate llegó en primer lugar a Sevilla, que era uno de los principales centros del comercio internacional, en particular con Italia. Un estudioso italiano llamó a la planta el tomate malaurea o manzana de oro. El mismo año, un holandés realizó una descripción detallada del fruto y este se ganó la reputación de afrodisíaco. Esto explica los nombres como pomme amour en francés, pomodoro italiano y l'overapre en inglés. Y esto es todo lo que te traigo, Cloti. ¡Qué interesante, Paco! Después de toda la información que nos ha dado Paco, ahora será José el encargado de explicarnos el origen del gazpacho. Hola, José, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, Cloti. ¿Qué nos tienes que contar del origen del gazpacho? Ya desde la época romana, los soldados acostumbraban a beber como refresco una especie de gazpacho primitivo a base de vinagre y agua, que mojaban con pan y aceite, conocido como posca. El gazpacho originario se elaboraba ya en la época del Andalus y los ingredientes eran pan en migas, ajo, aceite de oliva, vinagre, sal y agua, ingredientes admitidos según las normas alimenticias musulmanas. Estos primeros gazpachos no poseían tomate ni pimiento, porque aún no se había descubierto América. Algunos autores mencionan que su origen está en los gazpachos de los pastores de la provincia de Cuenca, que se denominan galianos o gazpachos. La segunda, la llegada del latifundismo al sur de España, hizo que se pagara los jornales en especie. A los jornaleros de Extremadura y de Castilla se les daban 2 libras de pan y aceite para el gazpacho. Entre las cuadrillas de jornaleros existía la figura del gazpachero, encargado de elaborar y preparar la comida, mezclando la aportación de cada trabajador de los cortijos andaluces. El gazpacho estuvo alimentando a campesinos ibéricos del sur durante siglos. El gazpacho antiguo ha dado lugar a diferentes versiones de gazpachos calientes y fríos. Entre los fríos se tiene el ajo blanco y el salmorejo. Entre los calientes, más propios de La Mancha, se les denomina gazpachos manchegos. Se sabe que no fue hasta el siglo XIX cuando se le añadió el tomate y se correspondió a las variantes rojas que conocemos en la actualidad. En esta época es cuando este plato pasa de las clases más humildes a las mesas de la clase burguesa y el plato se empieza a servir con pequeños trozos de hortaliza denominados tropezones. A partir de 1960, con el turismo empezó a ser conocido el gazpacho internacionalmente, teniendo un gran auge y expansión. En la actualidad, el denominado gazpacho andaluz es el más popularmente conocido. En el año 1983 se empezó a comercializar el gazpacho andaluz ya envasado, fresco y natural. Durante la Expo 92 de Sevilla tuvo una enorme aceptación, pero no fue hasta el 96 cuando se empezó el auge de consumir este producto envasado en Tetrabric. Antes de terminar con el origen de este plato, Cloti, os voy a dar una buena noticia para ti y para los oyentes. Y es que fíjate, el consumo regular de gazpacho en la dieta de una persona disminuye la probabilidad de aparición de algunos tipos de cáncer. ¿Y por qué? Pues porque al beber un gazpacho estamos tomando muchas verduras crudas y se ha demostrado que esto reduce la aparición del cáncer. ¿Y sabes cuándo está más rico? Pues un día después de haberlo hecho, porque todos sus ingredientes se han mezclado y macerado. Aunque, ¿quién aguanta 24 horas sin probarlo? ¡Qué bien, José! Toda la información que nos has dado. A continuación, seré yo la encargada de daros la receta de un riquísimo gazpacho. Tomen nota de los ingredientes que vamos a necesitar. 1 kilo de tomates bien maduros, lavados y cortados en cuartos. 1 pimiento verde italiano, lavado y cortado en trozos. 1 pepino pelado y cortado en trozos. 1 diente de ajo grande pelado y cortado por la mitad. 3 o 4 cucharadas de aceite de oliva virgen extra. 1 o 2 cucharadas de vinagre. Sal al gusto. Agua fría opcional. 1/2 pepino. 1/2 pimiento verde. 1/2 cebolla. Pan del día anterior cortado en trozos. Todo esto último opcional para el acompañamiento del gazpacho. En la batidora echamos el tomate, el ajo, el pimiento y el pepino. Batimos hasta que no quede ningún trozo. Después añadimos un poco de agua fría si se desea. Después alineamos con el aceite, el vinagre y la sal. Batimos unos segundos para que quede todo bien. Probamos para ratificar el aliño si es conveniente. Seguidamente pasamos el gazpacho por un chino para eliminar los restos de piel. Después dejamos enfriar en la nevera, en un recipiente tapado. Antes de servir, lo mezclamos todo bien. Luego lo podemos acompañar con los trozos de tomate, pimiento, cebolla y pan. Y ya lo tenemos listo para tomar. Espero que os animéis y que lo hagáis en vuestras casas. Nos despedimos, José, Paco y yo. Escuchen nuestros podcasts a través de nuestro blog flmradio.com. ¡Hasta luego! ¡Adiós, hasta luego!